Vamos a leer un salmo muy conocido. Vamos a leer un solo versículo del Salmo 91. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Bueno, el Salmo 91, versículo 1. Es malo, vamos a leer todo porque todos no lo sabemos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Parece que yo lo leí yo solo. Yo quiero que ustedes lo lean. 1, 2 y 3. Vamos a decirlo una vez más. 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Levante la mano derecha conmigo. Voy a pedir que por favor nadie esté caminando después que yo comience a predicar. Quiero por favor que atendamos a la palabra de Dios. Diga conmigo: yo recibo esta palabra. Trae bendición a mi vida. Trae sanidad, liberación, salvación y vida eterna. No seré el mismo después de esta palabra. La voy a atesorar y la voy a vivir. En el nombre de Jesús. El que esté agradecido, dele un aplauso al Señor bien fuerte. Pero bien fuerte. Y dígale a la persona que tiene a su lado: un lugar de seguridad. Pueden tomar sus respectivos asientos. Si hay algo en la actualidad que los seres humanos están buscando y procurando, es tener un lugar de seguridad. Es decir, la gente busca tener bienestar. Diga conmigo: bienestar, protección. Diga conmigo: tranquilidad. Y diga conmigo: seguridad. Ahora, el problema con esto radica es que en el plano humano los lugares de seguridad ya están acabándose. Como que no existen. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Si yo me voy para Nueva York, mi problema se resuelve. Si me voy para Estados Unidos, porque la economía más grande del mundo es Estados Unidos, un lugar de seguridad. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? ¿Se recuerdan de las torres? Las Torres Gemelas, la caída, la destrucción de las Torres Gemelas en Manhattan, Nueva York, puso a pensar al mundo que esta nación no era un lugar tan seguro. ¿Se recuerdan de la crisis también que empezó en el 2008 por ahí? La crisis crediticia e hipotecaria. Esa crisis que parece como que alguien sacó una piececita de la economía y comenzó todo a desmoronarse. Afectó la fuerte burbuja inmobiliaria que venía padeciendo. Y envió el mismo mensaje. La gente comenzó a decir: no estamos seguros económicamente. Para otros, dirían otras personas hace unos años: bueno, pastor, yo resuelvo y me voy para Europa. Me voy para Europa, me voy para España. Y voy a ir a la torre aquella. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Voy a ir a París, voy a ir a tantos lugares. Me voy a ir detrás del euro. Voy a buscar los euros. Dígale a su hermano: y bien que caen. Están como a 50, ¿verdad? Por uno. Pero luego la gente se encontró allí con la crisis de la deuda soberana europea. La crisis que se le llama la crisis del euro. Alguien dijo que no hay crisis en España, que hay crisis en toda Europa. En otras palabras, el alto desempleo, los suicidios, la gente suicidándose, quitándose la vida. Ya Europa entonces no representa un lugar de seguridad. Pero otros dirían: bueno, pastor, pues entonces, si no podemos irnos para el norte ni para Europa, vamos a tener nuestro lugar de seguridad en los bancos, en una cuenta. Si tengo una buena cuenta bancaria, me voy a sentir seguro. Y vamos a poner la cuenta en el Bank of America. Ese fue el banco que tuvo problemas y que en Estados Unidos tuvieron que inyectarle. Dígale a su hermano: parece que no era un lugar tan seguro. Pero para aterrizar un poquito aquí, ustedes se recuerdan hace unos años, la gente puso un lugar de seguridad Y se recuerdan, yo no voy a mencionar ni siquiera el nombre, pero ustedes saben de qué me estoy refiriendo. Y la gente decía, Dios mío, ese es el lugar de seguridad. Otras personas dicen, no, yo voy a invertir en la bolsa de valores. Y voy para Wall Street. Miren esa bolsa. Pero ¿qué pasa? Que entonces de repente se cae la bolsa. La gente vive en un estado de ansiedad, de nervios, mirando las noticias. Cayó tantos puntos, se cayó la bolsa. Se cayó el problema, la situación. Quebró el banco. La inflación. Tenía tanto dinero en el banco, pero por la inflación tan alta, ahora tengo menos dinero ahorrado. Parece ser que esos lugares no son lugares de seguridad. Dígale la mano a su hermano y dígale, ¿en qué lugar está seguro? ¿En qué lugar? Yo quiero en el día de hoy mostrarle a usted un lugar diferente. Yo quiero mostrarle un verdadero lugar de seguridad. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Yo quiero mostrarle un lugar diferente. Aleluya. Y el lugar de seguridad que le voy a enseñar, que Dios te ofrece, amigo, amiga, invitado que está aquí, yo le he llamado el lugar de la presencia. Haga así conmigo, haga así, diga, hágalo, el lugar de la presencia. En la antigüedad, por ejemplo, Moisés quería encontrar a Dios y Moisés subió al monte Sinaí. En Éxodo capítulo 3, Dios se le revela a Moisés en un árbol, en una zarza. Y él ve una zarza que se está ardiendo, quemándose, y la zarza no se consume. Y cuando él va a ver la visión, Dios, esto no es lógico que ese árbol no se queme. La voz de Dios le habla y dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. En otras palabras, tiene que tener un cambio de vida para poder habitar en un lugar santo. Dele la mano a su hermano y dígale, es un lugar de seguridad. Entonces, luego Moisés, cuando tiene esa experiencia, dice, Dios mío, la presencia de Dios está aquí. Había experimentado algo que nunca lo había experimentado. Hay personas que nunca han experimentado lo que hoy van a experimentar aquí. ¿Y sabe dónde Moisés entonces vio la presencia? Éxodo 24:15 dice que Moisés subió al monte. Gracias a Dios que usted subió por esas escaleras y está aquí hoy. Este es el monte suyo hoy. Diga conmigo, y una nube. La gente del segundo servicio comen mejor, pueden repetir mejor. Diga, y una nube. Hágalo así de nuevo, cubrió el monte. Y oigan lo que dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios estaba en la nube, dentro de la nube, Dios estaba ahí. Y le dice, Moisés, entra para acá. Y Moisés entró así. Pero él entró a la presencia de Dios. Y Dios comenzó a hablar con él. Luego de esa experiencia, por eso pudo durar 40 días y 40 noches sin comer. Y ahí fue que le dio las famosas tablas, los 10 mandamientos. Dígale a su hermano, nos conviene rebajar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero miren qué interesante que entonces la nube era la presencia. Esta iglesia se llama Chequina y la Chequina era y es la nube que es la gloria, que es la presencia de Dios. ¿Puede darle un aplauso a Dios en el día de hoy? Aleluya. Pero miren qué interesante que luego Dios decidió poner esa nube en otro lugar. La nube, la presencia. Entonces Dios dijo, háganme una carpa, háganme una tienda, háganme un tabernáculo. Era como una carpa grande en el desierto. Y Levítico 16:2, Dios le dice a Aarón, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en ese santuario detrás del velo, porque voy a poner mi nube allí, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Diga conmigo, porque yo apareceré. Dígalo bien, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Para que usted me pueda entender, era como que este tabernáculo tenía 3 partes. El patio, el atrio. El sacerdote venía al atrio. Luego del atrio pasaba a otro lugar llamado el lugar santo. pero había como una cortina. Imagínense que esa cortina estuviera aquí. Y detrás de esa cortina estaba un mueble llamado el Arca del Pacto. Y ahí entonces la nube descendía y hablaba con Aarón y con Moisés. Ese velo ocultaba el lugar secreto. No todo el mundo tenía acceso a ese lugar. Una vez al año, óiganme bien, un sacerdote entraba con la sangre de corderos para rociarlo en ese lugar, en el arca, en el lugar santísimo. Y ahí Dios le hablaba y decía: cubro los pecados de la gente. Pero la gente no tenía acceso a un lugar así. Le tengo una buena noticia en el día de hoy. En Mateo 27, 51 dice que cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí, el velo del templo, esa cortina que luego la trasladaron a un templo, esa cortina se rompió de arriba hacia abajo. Queriendo decir que no fue ningún hombre que la rompió, Dios la rasgó. Queriendo decir, hay entrada ahora al lugar santísimo. Te tengo la noticia, amigo, que tú puedes entrar al lugar de seguridad. Tú puedes entrar a la presencia ahora. Tú puedes decirle: Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Si le va a dar un aplauso, déselo bueno en el día de hoy. Usted puede entrar a la presencia de Dios hoy. Yo pensaba que ustedes se iban a alegrar con eso. Pensaba que ustedes iban a decir: wow, pero qué bueno. Hay acceso, diga conmigo, hay acceso. Dígale a su hermano que tiene a su lado: ¿y quién me puede llevar ahí? Juan 14, 6 le da la respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino. No es la religión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie lo lleva a ese lugar, sino a través de mí. Yo te llevo a la presencia. Yo te llevo a una nueva vida. Oh, gloria a Dios. Dele la mano a dos personas cerca de usted. Dígale: el camino está abierto. Saben que yo he oído mucha gente diciendo: yo me voy a convertir cuando Dios me llame. Yo voy a pasar, pero el camino está abierto. Es más, todo está abierto. Ya tú no tienes que esperar que te llame. Tú tienes que venir y decir: yo quiero entrar. ¡Gloria a Dios para siempre! No, yo pensaba que ustedes iban a dar un aplauso más fuerte. ¡El camino está abierto ya! Y esto me lleva a una segunda verdad. Diga conmigo: el lugar de seguridad que Dios me ofrece hoy es el mismo lugar donde Jesús está. Y lo más importante, lo más impactante para mí fue cuando yo leí el caso de unos pescadores en el mar de Galilea, en el llamado lago de Genezaret. De repente hubo una tormenta en el lago. Lucas 8:23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió, hablando de Cristo. Diga conmigo: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y repita en voz bien alta: y se anegaban y peligraban. Yo leí otra traducción que dice: se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Esa es la situación de mucha gente. Aquí hay personas sentadas ahí que están con la barca que se le está hundiendo. El agua se ha entrado a tu familia. Tienes una crisis existencial y dices: ¿qué es lo que me está pasando? Y estás yendo a muchos lugares a buscar solución a tu problema. Y estás con la barca y estás llena de agua. La gran pregunta y la gran diferencia en esto es que hay que verificar quién está en la barca y quién no está. Porque en el pasaje que hemos leído, dice que Cristo estaba en la barca, pero ellos tenían el agua en la barca. No es lo mismo tener problemas con Cristo adentro que tener problemas sin Jesucristo adentro. Yo escribí una frase y se la quiero leer. Una barca sin tormenta, pero vacía de Cristo, es más insegura que una barca azotada por los vientos, pero con Cristo como capitán. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿quién está dirigiendo tu barca? Pastor, yo me la sé todo. El agua se va a seguir metiendo. Pastor, yo tengo una maestría en tal cosa. Busca el salvavidas, busca los buzos. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor. Y repita conmigo, porque donde está Jesús, pero dígalo bien, donde está Jesús es el lugar de seguridad. Oigan esto, amigos que están aquí. Él era tan seguro, esa barca, así con las olas y con la tempestad y con el viento, y Pedro volviéndose loco, y el otro diciendo, ¿qué vamos a hacer? Que Cristo estaba dormido. Ustedes saben lo que Cristo durmiendo en la barca, y ellos con tantos problemas. Dios no se vuelve loco como nosotros. Dios está sentado en su trono, diciendo, mira este muchacho queriendo resolver él. Y si viene a mí, yo le resuelvo en un segundo. ¡Aleluya! Algunos ven ese dormir de Jesús como que Cristo, y es verdad, Cristo también era Dios, pero también era 100% hombre. Su aspecto humano, su cansancio, Cristo que estaba agotado, trabajando mucho en las aldeas vecinas. Pero usted cree que aunque él estaba dormido como hombre, Dios duerme. Dios se duerme. Ahí está el Señor, ahí arriba roncando. El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Dios no se duerme. Dios tiene control. Y tú estás en la barca y Él está ahí en la barca. Puede levantarle la mano a alguien al lado y dígale, tú te duermes, pero Dios no. Repite en voz bien alta, por favor. Jesús interviene si está en tu vida. El verso 23 del pasaje de Lucas lo que dice es que lo despertaron. Cuando yo vi eso dije, oye, los que tienen al Señor dentro tienen un privilegio. No es lo mismo tú decirle a alguien, a ver si te oye, ayúdame, ayúdame. Una gente por allá por la esquina de Texas o por la Plaza Lama. No, yo no lo escucho. Que tener a alguien contigo al lado. Y ellos le dijeron, maestro, maestro, perecemos. Lo despertaron. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no has conocido. Cuando usted tiene a Cristo dentro de usted, cuando usted tiene a Jesucristo en su barca, usted puede clamar. Pedro, yo sé que voció fue, ¡maestro! Y Cristo le dijo, muchacho, yo no soy sordo, espérate. Aleluya, dígale a su hermano, Dios no es sordo. Pero cuando el maestro se despertó, miró a Pedro y le dijo a ellos, mira, le dijo a ellos algunas cositas, dijo, ahorita hablamos. Ahorita hablamos, pero se enfrentó al viento y le dijo, viento, enmudece. Dice que reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo grande bonanza. En otra traducción lo que dice es que le ordenó al viento que se callara y que se enmudeciera y las olas se callaron. Porque donde Dios está, todo está en control. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que tú des gloria a Dios. Dale un aplauso bueno al Señor. Aleluya. Te voy a dar un salmo para que lo tengas ahí. Salmo 107:29. Diga conmigo, Él cambia la tempestad en sosiego. Y haga así. Diga, y se apaciguan sus ondas. Hágalo así. Diga, tranquilo. Diga conmigo, cambió la tempestad en calma y las olas del mar se callaron. Así que cualquier situación que usted tenga, usted no puede resolverla, pero hay uno que la puede resolver. Y él en esta mañana, yo siento en mi corazón que hay gente aquí que las tormentas llegaron hasta hoy. Que Dios trae calma y paz a sus vidas, porque hoy están llegando al lugar de seguridad. Si le va a dar un aplauso, déselo bueno en el día de hoy. Diga conmigo, hay un lugar secreto. Diga conmigo, hay un lugar de seguridad. Y el tercer y último aspecto de ese lugar de seguridad que Dios te ofrece es este. Diga conmigo, depende de una decisión de habitar, entrar bajo esa nube y bajo el señorío de Jesús. Ustedes se saben el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Podemos tener ese Salmo en la puerta ahí, en la sala de la casa, y no estar viviéndolo, ¿eh? Eso no es una fórmula mágica. Yo tengo el Salmo 91 ahí. El Salmo 91 hay que vivirlo. Diga conmigo, dígalo otra vez. No dice el que pasa un día por ahí. Porque la palabra habitar, ¿qué significa? Permanecer. El que se muda ahí. En otras palabras, el que decide colocarse en ese lugar. El que decide colocarse en el lugar que es de seguridad, que es Jesús. El que permanece allí morará bajo la sombra del Omnipotente. Diga conmigo, el abrigo de Dios. Y me gustó mucho que el abrigo es, en el Salmo 91, esa palabra abrigo significa un lugar secreto. Diga conmigo, un lugar secreto de seguridad, un escondite. Es como cuando usted lo esconde y dice, y fulano, ¿ustedes se recuerdan cuando ustedes jugaban el escondido? Y fulano, yo recuerdo mi hermano y yo jugábamos el escondido. Yo me escondía en los closets, debajo de la cama. Siempre había un lugar como que él no me encontraba. Oh, gloria a Dios. Pero hay lugares como que uno dice, Dios mío, pero ¿y dónde está fulano? Y después decía, ya me doy por vencido, sal. ¿Se recuerdan de eso? Es lo mismo, ahora es el enemigo que nos está buscando. ¿Y dónde está fulano? Quiero acabarlo. No lo encuentro. Es que está escondido en la presencia. Es que Dios lo escondió. Es que esa familia está guardada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es que está escondido en Dios. Yo pensaba que ustedes iban a decir algo a eso. Usted está escondido en Dios. Dígale a su hermano, por favor. Estás más seguro que Obama. ¿Cómo tiene que salir con guardaespaldas? Yo no. Díganle a la persona que tiene a su lado, porque hay un lugar de seguridad. Dios nos tiene una bóveda. Oh, gloria a Dios. Y el que tiene la llave se llama Dios. Y usted está seguro ahí. Y el salmista lo que dice es los beneficios de habitar en ese lugar. Versículo 3, repítalo conmigo. Él te librará. Versículo 3, pónganlo en la pantalla. Él te librará del lazo de qué. Ah, pues hay un lazo, hay un cazador que te quiere cazar. Hay alguien que quiere atraparte, pero Dios te libra de ese lazo. Diga conmigo, de la peste destructora. Y haga así, por favor, diga. Y con sus plumas te cubrirá. ¿Y debajo de qué? De sus alas estará seguro. La idea que está dando el salmista es dos ideas. Está hablando posiblemente de las alas de un ave. A los aguiluchos que tuvieron dificultad, no se preocupen. Hay una cobertura mayor. ¡Oh, gloria a Dios! Hay un ala más poderosa. Están riendo, pero ellos saben. Haga así conmigo y Dios con sus plumas te cubrirá. ¿Y debajo de qué? Es de sus alas que estará seguro. No es debajo de Wall Street, no es debajo de un banco, no es debajo de una cuenta bancaria, es debajo de las alas de Dios. Ahí tú vas a encontrar seguridad. Si le va a dar el aplauso, déselo bueno en el día de hoy. Diga conmigo, en ese lugar, en Jesús, encuentro seguridad. Y el verso 5 dice, diga conmigo, no temerás. ¿A qué? Dice ahí. Al terror nocturno. Apágame la luz, préndeme la luz, que yo no puedo dormir así. No tendrás temor de la oscuridad. Ya yo sé por qué es que los cristianos roncamos tanto cuando dormimos. Porque es que el cristiano duerme tan profundo. Porque lee el salmo que dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado y seguro. Es un lugar de seguridad. dele la mano a alguien y dile, tendrás protección angelical. Diga conmigo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque para llegar a ti tiene que pasar por encima de él primero. Repita conmigo, no te sobrevendrá mal. Ese es el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Lo bueno de esto, de este lugar de seguridad, es que no estamos solos ahí. Es un lugar donde hay cobertura. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Diga conmigo, ¿tendré victoria sobre los ataques del enemigo? Versículo 13, diga conmigo, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. El enemigo, a Satanás, el Señor lo reprenda. O sea que estar en el lugar de seguridad, estar en Jesús, representa victoria sobre todo ataque del enemigo. Diga conmigo, y voy a disfrutar. Y la gente por allá, tengo hambre. Y Dios diciéndole aquí hay comida para ti. Tengo un vacío. Y Dios diciéndote, en este lugar hay alguien que te va a llenar tu vida. Disfrutar de comunión, de larga vida y de salvación. El verso 14 lo dice de esta manera. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En dónde está el amor tuyo? ¿En dónde ha puesto tu amor? ¿Ha puesto tu amor en el dinero? ¿Ha puesto tu amor en los vicios? ¿Ha puesto tu amor en una relación ilícita? Dios dice, si pones tu amor en mí, si te entregas a mí, te dice Dios, yo te libraré y te voy a poner en alto. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios para siempre! Diga, repita conmigo, por favor, me invocará. Dígalo, me invocará. Y yo le responderé. Yo decía en el primer culto que en este lugar, imagínense que usted, para usted ver a Danilo Medina, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede verlo ahora mismo? ¿Puede ver a Obama? Pero cuando usted está en el lugar de seguridad, usted dice, Señor, y él dice, dime. Me invocará. Y ahí mismo nos dice, mira, vamos a mandar a tu caso una comisión. Cuando lo mandan para comisión, tú sabes, es rebotándolo. Pero ni siquiera dice, vamos a dejarte que el ángel Gabriel te hable. Dice, yo te responderé. Dale la mano a otro y dice, yo quiero ese lugar. Y le tengo que decir esto, y aquí voy a terminar mi mensaje. Diga conmigo, ¿lo libraré? ¿Con él estaré yo en la angustia? Ah, pues cuando tú tienes angustia y lo tienes a él, no es lo mismo que no tenerlo a él en la angustia. Diga conmigo, ¿con él estaré en la angustia? Muchas son las aflicciones del justo, es verdad, pero de todas ellas te librará Jehová y te guardará Jehová y te ayudará Dios en ese momento. Si le va a dar el aplauso, déselo bueno, vamos, vamos. ¡Aleluya! Es un lugar diferente, lugar de seguridad. Diga conmigo, ¿y lo saciaré? Uno viene al evangelio como que uno engorda. Diga, ¿lo saciaré? Tú estás buen mozo, tú estás como gordo y colorado. Es que desde que estoy yendo a la iglesia, entré en el lugar de seguridad. Ahora estoy en la presencia de Dios. Delicias a su diestra para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso te veo a la gente contenta. Pero tú no tienes problema. Ay, muchachos, si tú supieras. Oh, gloria a Dios. ¿Y tú tienes el dinero de mañana? No, todavía no lo tengo, pero Jehová suplirá. Oh, gloria a Dios. Estoy gozoso, estoy contento, porque estoy en el lugar de seguridad. Repita, por favor, en voz alta. ¿Lo saciaré? Haga así. Diga, de larga vida. Wow, por eso que uno ve a los cristianos que 80 años, 90 años, cuidándose, claro, la salud, la alimentación. Pero Dios te dice, te voy a dar longevidad. Digo, usted es viejito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Diga, lo saciaré de larga vida. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el lugar de seguridad, te van a venir tus achaques, te van a venir tus enfermedades. Pero dice, Señor, sáname. Te dice, bueno, en este lugar hay riñones nuevos. Todos los órganos nuevos. En el lugar de seguridad, Dios lo que hace es que reemplaza de qué órganos. ¡Aleluya! Es un lugar donde hay salud también para ti. Hay vida y vida en abundancia. Pero lo más importante dice, y le mostraré, diga, le mostraré. Dígalo, diga, le mostraré mi salvación. Lo más importante de ese lugar es que es para que tú permanezcas allí para siempre. ¿A cuántos le gustaría no pasar por ahí, no entrar a ese lugar y salir después, sino habitar, permanecer y vivir en ese lugar? Pónganse de pie, por favor. Quiero que se tome de la mano de su hermano y ore conmigo. Señor, por favor, todo el mundo, dígalo. Señor Jesús, toca ahora a toda vida que todavía no ha entrado en ese lugar. La decisión está en mi hermano y en mí. Que ahora, Señor, yo pueda decidir entrar en el lugar de tu presencia, en la barca donde Jesús está y en el lugar de salvación. Gracias, Señor. Creo en ti y ahora te voy a recibir. Yo quiero hacer un primer llamado a los invitados de honor que tenemos aquí, amigos que vinieron invitados.